Vos sos presidenta de la Fundación Vía Libre. Sí, es así. Sí. Y contanos primero que nada de qué se trata, cuál es la tarea que hacen, desde cuándo existen. La Fundación Vía Libre, que yo presido en este momento, es una organización que tiene ya 17 años de trabajo, nació en el año 2000, y es una organización que se dedica a defender derechos fundamentales de la ciudadanía en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. Nuestra misión es velar porque la adopción de tecnologías en la vida moderna no se vulneren derechos fundamentales, derechos constitucionales. Así que en ese contexto trabajamos en distintos ejes, como por ejemplo la protección de datos personales y el derecho a la privacidad de las personas, la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, la protección de los derechos culturales y el acceso a la información. Tenemos una agenda de amplios temas que tienen que ver con la introducción de tecnologías en la vida social y bueno, y analizar en qué medida las tecnologías benefician o perjudican, y en el caso de que perjudiquen, bueno, tratar de hacer control de la mejor forma posible para que los derechos de los ciudadanos no se vean vulnerados. Bien, está claro que sí, hace 17 años que trabajan, fueron de alguna manera pioneros, vanguardistas, más allá, no voy a decir que nadie se ocupaba del tema hace tanto tiempo, pero sí que en todo caso se volvió moda o se puso en la agenda hace mucho menos tiempo. ¿Cómo se financian? Nosotros en general recibimos apoyo de organizaciones afines, por ejemplo, buena parte del trabajo que nosotros hacemos de discusión sobre voto electrónico, por ejemplo, es parte de una agenda que tiene el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, los Verdes de Alemania. Ellos en Alemania llevan bastante tiempo también discutiendo las cuestiones de derechos políticos y nuevas tecnologías, entonces ellos, por ejemplo, son parte de lo que financia nuestro trabajo. En general nos trabajamos con proyectos, con la Fundación Ford de los Estados Unidos, con la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Según los proyectos buscamos apoyo financiero. Es difícil sostener una organización de este tipo, pero se puede. Beatriz, Cintia Alcaraz te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Decías, es difícil y sinceramente a los que no estamos en eso, a las que no estamos en eso y a quienes además nos cuesta un poco ir adaptándonos también a todas estas lógicas y eso que somos nativas digitales algunos, ¿cómo hacen para que llegue a la comunidad, a la gente, el interés por estas posibles violaciones? Bueno, buena parte del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con el perfil de los integrantes de la Fundación. La Fundación es una organización integrada mayormente fundada, de hecho, por gente con perfil técnico, con especialistas en seguridad de sistemas de información, uh-huh, con programadores. Nuestra organización es eminentemente una organización basada en personas con larga trayectoria en el campo técnico. Y una de las tareas más fuertes que hemos hecho en los últimos 17 años es tratar de llevar estas discusiones a personas que tienen distinta formación. Nosotros hacemos mucha comunicación pública de nuestra tarea, publicamos libros, hacemos mucho trabajo de prensa. En buena medida, nuestro trabajo no es el tipo de trabajo de una organización de base que está afincada en un barrio, es bastante distinto a ese tipo de trabajo. Es un trabajo muy de, por ejemplo, participación, asistencia en los debates parlamentarios. Nosotros una de las cosas que más hacemos es ir al Congreso. Vamos al Congreso cada vez que hay una ley donde se discute, por ejemplo, la ley de protección de datos, leyes vinculadas con delitos informáticos. Seguimos en los últimos años todas las iniciativas que hubo en instalar voto electrónico, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Córdoba, como a nivel nacional o en otros lugares. Hemos estado en Neuquén, por ejemplo, donde también se usó voto electrónico. Hacemos mucho, mucho trabajo vinculado con la comunicación pública, la prensa, la publicación de información para que básicamente la gente esté informada. Nuestra primera herramienta de trabajo es informar al público, que es la base de nuestra tarea, y después informar y tratar de incidir de alguna forma positiva en aquellos que toman decisiones sobre las políticas vinculadas con la tecnología. Hace algunos días en la UBA organizaron una suerte de conversatorio o algo por el estilo respecto de lo inconveniente que sería la aplicación del voto electrónico en nuestro país. Uh-huh. ¿Podés ampliarnos un poquito? Sí, eso es parte del tipo de trabajo que nosotros hacemos. Nosotros venimos trabajando el tema de voto electrónico desde el año 2003. Ya van 14 años que llevamos investigando y vamos dando seguimiento a las distintas experiencias que se han hecho en el país de voto electrónico. La primera justamente fue la que disparó que nosotros pusiéramos este tema en nuestra agenda, que fue la del el municipio de Ushuaia. Ushuaia fue la ciudad pionera en usar voto electrónico en el año 2003, y en aquel entonces nosotros empezamos a advertir que los sistemas de voto mediados por una computadora, por un sistema informático, están reñidos con los principios de la democracia. Desde entonces, y en esto, como decían antes, si tenemos tantos años, al principio estábamos re solos en esta discusión, todo el mundo creía, con un concepto fuerte de creer, digamos, casi como un acto de fe, que las tecnologías para votar eran el futuro y que era algo inexorable y que iba a ser necesario avanzar en ese sentido para mejorar los sistemas políticos. Nosotros desde entonces venimos diciendo, nunca cuando se ponga una caja negra, un dispositivo que el gran público, que el ciudadano de a pie no comprende, puede eso implicar una mejora en términos democráticos. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia internacional, con el correr de los años, nos ha dado la razón en esa preocupación. En el año, a principios de los 2000, muchos países estaban con proyectos de instalar voto electrónico, de avanzar en ese sentido, pero ya sobre finales de la primera década, empezando en 2007 con Francia, siguiendo en 2008 con Holanda, en 2009 con Alemania, países que estaban incorporando voto electrónico empezaron el camino inverso, empezaron a abandonarlo. Por ejemplo, en 2007 Francia dispuso no invertir un solo centavo más en máquinas de votación y dejarlas morir a medida que se iban poniendo obsoletas y ya no avanzar en ese camino. Holanda, por ejemplo, en 2008 lo prohíbe porque se queda demostrado, un equipo técnico, varios equipos técnicos lo chequearon y le demostraron que era muy sencillo vulnerar el secreto del voto, uno de los principales derechos políticos garantizados por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Era imposible garantizar el secreto del voto con una máquina de votación, y ahí dejaron de usarla. Alemania lo declara inconstitucional en 2009 porque es reñido con la Constitución alemana el uso de un dispositivo que vuelve oscuro el proceso electoral, es decir, donde un ciudadano no puede comprender todo el proceso sin ayuda externa, sin tener conocimientos técnicos demasiado especializados. Y así, paulatinamente, los países europeos han ido abandonando, y ya con la última elección de los Estados Unidos y la posibilidad de que hubiera habido una mano de hackers rusos interfiriendo en la elección, Estados Unidos también avanza en ir abandonando los distintos sistemas de voto electrónico. Lamentablemente hoy, como muchas de las empresas que venden este tipo de servicios son empresas europeas, aunque hay algunas aquí en Argentina también, han puesto, como ya no están pudiendo vender como vendían antes en Europa y en los Estados Unidos, han empezado a venir a venderlo a América Latina. Y bueno, y ha aprendido mucho el discurso tecnoutópico de creer que inexorablemente la digitalización va a llevar a un futuro mejor. Esto no es cierto. Las tecnologías son maravillosas, usadas en aquellos espacios donde se pueden usar, pero no son algo inexorable, y hay algunos puntos en los cuales es mejor no usar tecnologías, como en el acto de emitir el sufragio. Beatriz, Nicolás te saluda. ¿Cómo va? Dijiste un poco al pasar y tal vez algo explicaste, que el voto electrónico estaría en contra de la democracia. ¿Podés aclarar en qué consiste esa contrariedad? ¿Es en esto de que no todos pueden acceder y tienen los conocimientos para participar del voto electrónico, o también hay otras razones? Esa es una de las razones. Está matemáticamente probado, y esto es conocimiento, es el estado del arte en la matemática, digo, es ese avance científico, y es algo que nadie está poniendo en cuestión, está demostrado matemáticamente, que es imposible construir un sistema electoral que permita velar de manera paralela y apropiada, es decir, al mismo tiempo y de manera apropiada, de tres de los aspectos fundamentales que tiene que tener cualquier sistema que se precie de ser democrático. A saber, el secreto del voto es fundamental porque esa es la clave, esa es la clave del voto autónomo, del voto libre. La integridad del voto, es decir, que el resultado electoral respete plenamente la voluntad popular, es decir, que tu voto sea contado efectivamente como fue emitido, que nadie manipule la voluntad popular, y la transparencia del acto electoral. Estas tres cuestiones son parte de los derechos políticos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos. Están en nuestra Constitución, en el artículo 37, digo, son las garantías básicas que tiene que tener el sistema democrático. No hay en este momento ningún sistema que permita cuidar de estas tres cosas en paralelo. Y si bien se habla muchas veces de que el voto electrónico va a contribuir en términos de rapidez, lo que hay que pensar es que si vos pones voto electrónico, vas a claudicar de alguna de estas tres claves, o del secreto, o de la integridad, o de la transparencia, o de las tres al mismo tiempo. Hace un mes... Porque no hay sistema, no claro. En el mundo no hay un sistema que permita cuidar estos tres aspectos. Beatriz, hace un mes fueron las PASO, y en la provincia de Buenos Aires hubo una gran polémica, por lo menos inconveniente, en cómo se contaron los votos, uh-huh. De qué manera se dio la información. Finalmente, cuando contaron el papelito uno por uno, los votos aparecieron. En una situación similar pero con un voto electrónico, ¿cómo ves vos la posibilidad de poder contar esos votos uno a uno como se hace tradicionalmente o confiar de las maquinitas? Bueno, el voto electrónico abarata y optimiza el fraude. Porque vos, para hacer un fraude electoral, para robarte los suficientes votos que permitan dar vuelta a una elección, digo, una elección que termina 60-40, no te la puedes robar fácilmente porque es una elección muy, muy, con una brecha muy grande. Ahora, la complicación está en una elección 49-51. Ahí, si vos podés robarte, hoy, por ejemplo, te doy un ejemplo, si uno hubiera tenido la capacidad de robarse 3,5 votos de cada una de las mesas electorales en 2015, hoy sería otro el presidente de la nación. Claro. Digamos, y robarse 3 votos de una mesa no es una cosa tan difícil. El tema es tener la capacidad, cuando votamos en papel, tener la capacidad de hacer un fraude a tal escala. Si vos tenés la capacidad de robar votos en todas las 98.000 mesas del Distrito Electoral de Argentina, que es la totalidad de las mesas, entonces tenés la posibilidad de ganarla limpiamente. Cuando vos pones una máquina, robarte 3 votos es trivial. Es muy fácil. Y solo tenés que arreglar con alguien de la cadena de proveedores, ya sea la empresa proveedora como empresa, que ahí hay que saber quién es el dueño de la empresa, quiénes son los accionistas de la empresa, quién tiene intereses en esa empresa, o supongamos que la empresa es absolutamente transparente y limpia y no tiene ninguna mala intención, algún empleado infiel de la empresa que está en condiciones de meter código malicioso en las máquinas. Lo cierto es que es un tipo de fraude muy difícil de detectar y muy difícil de auditar, que permite manipular una elección de una manera incluso hasta económica. Y te voy a dar un ejemplo de concreto. Hace poco más de un mes antes de las PASO, un par de semanas antes de las PASO, el candidato a diputado nacional, el precandidato entonces, hoy candidato a diputado nacional, Martín Lustó, que compitió en el balotaje con Rodríguez Larreta por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en elecciones hechas con voto electrónico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, conociendo vulnerabilidades documentadas del sistema, hace un par de meses Lustó dijo en Radio del Plata que él no sabe cuál es el resultado real de la elección de la Ciudad de Buenos Aires y que está convencido de que a él lo perjudicaron. Uh-huh. Y pregunto, además del voto electrónico en Buenos Aires, bueno, vos citaste otros casos en Neuquén, también uh-huh. Lo hay en Salta, creo. El voto que hoy estamos acostumbrados a tener, que es el del sobre, el papel, ¿tiene una parte en la que pasa por una cuestión electrónica? Ahí hay un tema también interesante, porque sí, se puede, hay tecnologías en distintas partes del proceso. El voto electrónico ocurre cuando vos pones, disculpen, una computadora, un dispositivo electrónico que intermedia entre el votante y la expresión de su voluntad, el acto de emisión del voto. Lo que se usa hoy son sistemas de conteo para el escrutinio provisorio, es decir, todo el sistema programado de carga de datos se hace con medios informáticos. No hubo, ni aparentemente habrá, auditoría de los sistemas que la empresa Indra utilizó para el escrutinio provisorio. Y les cuento una noticia que salió esta semana, recién salidita del horno. Hackers de Alemania, del Chaos Computer Club, es el club de hackers más importante del mundo, está basado en Berlín, descubrieron, porque las autoridades electorales le dieron a este equipo de hackers el código fuente, el software del sistema de contabilidad de los votos en Alemania, descubrieron terribles, terribles vulnerabilidades y posibilidades de manipular ese software. Aún hoy, donde uno dice, bueno, estamos en un pico de desarrollo de tecnología, hay grandes avances, hay autos que se conducen solos, hay médicos que operan de forma remota con robots, las tecnologías nos sorprenden todo el tiempo con novedades que en otras épocas las leíamos solo en ciencia ficción. Bien. Aún con este estado del arte de las ciencias de la computación, los países que están a la vanguardia en desarrollo tecnológico, como puede ser Alemania, o como puede ser Holanda, o como puede ser Francia, están volviendo a contar sus votos también en papel. No solo han abandonado el sistema de emisión de votos por voto electrónico, sino que ahora están abandonando también esa instancia del conteo. Es decir, Holanda abren las urnas y lo uno por uno. Cuentan en papel. Ajá. Cuentan en papel. Y transmiten mediante telegramas, usan distintas técnicas para transmitir, pero siguen contando en papel. Votan en papel y cuentan en papel. Bien. ¿Cómo puede, digamos, cómo podemos desde la ciudadanía entonces rebatir este discurso del desarrollo asociado a las nuevas tecnologías, bueno, con nuestros derechos? A partir de todo esto que ustedes nos dicen, pero bueno, por ahí, viste, es como que nos cuesta bajar al llano tanta información, ¿no? Y además, bueno, el impacto que hay todos los días, la imposición de información respecto del desarrollo y las tecnologías, ¿no? El discurso tecnoutópico, tecnofílico, como le llamamos nosotros muchas veces, es un discurso muy seductor. Y desmantelarlo en la opinión pública es una tarea muy, muy compleja, porque parece que fuera a contramano del sentido común mucho de lo que nosotros decimos. Cuando alguien te diga que esto es inexorable, la respuesta te la van a dar los datos concretos del estado del arte del voto electrónico en el mundo. El voto electrónico no es una tecnología novedosa. La primera patente sobre un sistema de voto electrónico fue otorgada en los Estados Unidos en el año 1973. Los sistemas de voto electrónico, tal como los conocemos hoy, se empezaron a desarrollar hace más de 40 años. Se empezaron a desarrollar antes que el VHS, por ejemplo, y que la telefonía celular, que son, una es una tecnología que hizo pico y ya murió, de hecho hace poco se dejó de fabricar, se fabricó el último VHS, el voto electrónico es anterior al CD y al DVD, por ejemplo. Tecnologías que hicieron pico y que ya están en retirada. El teléfono celular es tecnología que hizo pico y sigue haciendo pico, y es posterior al voto electrónico. El voto electrónico nunca escaló. Uh-huh. Hoy día se usa voto electrónico en el 100% del padrón electoral solo en 3 países, en la India, en Brasil y en Venezuela. De los 40 países que encabezan el ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas, todos votan en papel, con boleta única en papel. Algunos como Francia usan papeleta partidaria como nosotros también. Pero lo más usado es el sistema de boleta única en papel. Eventualmente puede haber algún apoyo tecnológico en el conteo, pero también eso está en cuestión en este momento. La gran pregunta frente a esto sería, y ya ahí te tenés que atrever a opinar en todo caso, pero sería, si está demostrada toda esta situación, si los países serios, entre comillas, no sé qué quiere decir eso, pero los mismos que toman como ejemplo quienes nos gobiernan, ponele. Pongámosle con el nivel de desarrollo humano, claro. Que evalúa cosas variables bien interesantes como nivel educativo, acceso a la salud, derecho de las mujeres, claro, seguridad pública. Digo, Cosas con datos, quedémonos ahí, con bien, datos. Esos votan en papel. Bien, ¿por qué entonces acá hay una ofensiva tendiente a lo contrario? ¿Cuál es la explicación? ¿Que son una manga de ingenuos, una manga de tramposos o qué? Yo respeto bastante a esta gente como para pensar que son ingenuos. Yo descartaría la ingenuidad. Esa es la primera bien. Variable que yo descarto. A ver... A mí no me gusta hacer hipótesis que no puedo probar o que no puedo sobre las que nosotros somos muy rigurosos en Vía Libre. Nos basamos en datos concretos. Así que vamos a ver datos concretos que nos permitan a ustedes y a quienes nos están oyendo en este momento sacar sus propias conclusiones. Hay un negocio millonario detrás. Primer dato. Cuando se discutió la reforma electoral el año pasado, se hablaba de no menos de 300 millones de dólares que el Poder Ejecutivo iba a tener que desembolsar solo para la elección de medio término. Beatriz, uno de los argumentos en contra del voto en papel es que es muy caro. Esto es la mucho impresión, más caro. ¿No? Digo, siempre usan eso, es muy caro la impresión de boleta, la cantidad de listas que hay. Bueno, pero eso se soluciona con impresión de boleta única en papel. Claro. Y a otra cosa, imprime el Estado, 500 boletas únicas por mesa... Cada mesa electoral tiene 349 votantes de padrón, se imprimen 500 por mesa y se dejan de imprimir millones y millones de boletas. Eso se soluciona muy fácil. Cuando uno analiza el problema, tiene que diagnosticar el problema que tiene y buscar la mejor solución. No tirarle una computadora arriba para ver si podemos arreglar este asunto, porque lo cierto es que es carísimo. De hecho, el caso de Irlanda es muy interesante, porque Irlanda hizo largos estudios, una inversión de decenas de millones de euros en máquinas que terminó vendiendo como chatarra sin haberlas usado jamás, porque nunca estuvieron dadas las condiciones de seguridad para resguardar la elección. En Estados Unidos, por ejemplo, se están usando máquinas que son obsoletas, porque uno tiene que pensar que la informática se vuelve obsoleta. Uno hace una inversión de 300 millones de dólares para una elección, y la pregunta es, ¿qué se hace con esas máquinas de aquí a la próxima elección? ¿Quién las guarda? ¿Cómo se guardan? Tienen toneladas de baterías de litio, que son dañinas para el medio ambiente y que explotan además. O sea, deben ser almacenadas bajo ciertas condiciones de resguardo. ¿Quién mantiene actualizadas esas máquinas? No, en términos de costos no hay parangón, es brutal. Además del costo medioambiental, etcétera, etcétera. Pero bueno... Hay un negocio millonario. Hay un acto de campaña. Recordemos que muchos políticos se visten con el velo de la modernización y lo muestran como un acto de campaña. Esto es un acto de campaña en el momento mismo en el cual el elector está emitiendo su voto. Y en última instancia, el tercer dato concreto, que además nosotros lo tenemos probado, toda la comunidad académica ha respaldado las pruebas que presentamos nosotros cuando se votó acá en la ciudad de Buenos Aires, es la llave última de la manipulación electoral. Quien controla el sistema de votación va a controlar, va a tener la llave para dirimir una elección en caso de que sea muy reñida o que eventualmente se pierda. Uh-huh. A lo mejor me excedo un poco, pero de acuerdo a lo que conoces, en otros países donde los gobiernos han querido defender esta metodología, los gobiernos o por ahí las corporaciones asociadas a los gobiernos, ¿han tenido semejante nivel de protección y complicidad de los grandes medios como para que nosotros, en la ciudadanía normal, esto se genere el repiqueteo de sí, el voto electrónico es un avance, es un desarrollo? En general, sí, ha pasado en gran medida, ha pasado. Pero no sé si tanto como acá, porque claro, uno no está viviendo en otro país como para ver el panorama. En Venezuela el voto electrónico es presentado por el presidente Maduro como el mejor sistema electoral del mundo. En Brasil es un no tema. En Brasil, por ejemplo, está aprobado, la comunidad académica de Brasil ha aprobado que el voto electrónico de Brasil tiene numerosas vulnerabilidades y eso no ha repercutido en la prensa. Yo tengo viejo amigo de nuestra fundación, que es un matemático de la Universidad de Brasilia, se ha cansado de llamar a la prensa para denunciar las vulnerabilidades del sistema de voto electrónico y ha logrado que editores de grandes medios digan no se habla más con este profesor. Estoy hablando de profesores de alto prestigio de las universidades. brasileñas. Estonia, por ejemplo, que es un país que tiene todo este discurso de la modernización y demás, el gobierno dice las mismas patrañas y las mismas mentiras que se dicen acá. No sé cómo habrá sido el caso en Alemania, aunque supongo que nadie se habrá atrevido a tratar de esconder un fallo del Supremo Tribunal Constitucional. La verdad es que aquí hay una complicidad de los medios de comunicación que es abrumadora. No creo que tengamos lo peor del mundo, creo que eso es un problema que viene a cuento ahora. Bueno, en Estados Unidos también hay muchas discrepancias alrededor de estos temas. Creo que los medios de comunicación no son figuras inocentes en todo esto, y bueno, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y tratamos de penetrar, de romper la protección mediática que hay. El otro día María Eugenia Vidal dijo, se vota con voto electrónico en todo el mundo, algo que es muy fácilmente chequeable buscando datos. Solo 3 países usan voto electrónico como quiere el macrismo. Así que, qué sé yo, la verdad es que yo la cuestión de los medios, si bien yo provengo de una carrera de comunicación y tengo trayectoria, digo, he trabajado la cuestión de medios, pero me sigue generando la duda de si hay complicidad o ignorancia o simple irresponsabilidad a la hora de comunicar. Cualquiera de las 3 me parece gravísima. Beatriz, gracias. Ha sido un gusto escucharte, la verdad. Clarísima. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos cuando sea. Dale. Cuando ustedes dispongan. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.